Capítulo 28. José de Egipto. Resumen del capítulo anterior. Asenet, en su nuevo hogar, agradece ante la estatua de un dios. Asenet. José repara en la distribución de varias deidades. ¿Qué es esto? ¿Esas imágenes? Ay, José. ¿Sabes que es así como decoramos las casas aquí en Egipto, mi amor? Todas, las más humildes, las devastadas, tienen las imágenes de los dioses. Es una tradición. Entristecido, camina cabizbajo hacia el centro del salón y retira el tocado de su cabeza. ¿Qué pasa? Asenet se acerca a él y le acaricia la mejilla. No te gustó, ¿verdad? ¿Te pusiste serio de repente? En el campamento, Zilpa y Vila... No puedes hablar en serio. En una tienda. ¿Me estás diciendo que lave tu ropa y la de tus hijos en tu lugar? ¿Es eso? No te pido nada, Vila. Te lo estoy ordenando. ¿Por qué te asustas? Porque tengo muchos deberes. Sabes muy bien que después de que el día enfermó, el trabajo de la cocina aumentó. Entonces solo cocina y te vas al río. Es muy fácil. Yo no estoy fuera de mí como Lía, pero estoy tan cansada, Vila. Hace mucho tiempo que me humillas, que me chantajeas y que me das órdenes. ¿Ahora quieres que lave tu ropa? ¿Por qué haces esto, Zilpa? Dime, quiero saberlo. ¿Por qué no lo merezco? ¿No lo mereces? ¿En serio? ¿No mereces morir quemada en la hoguera como una adúltera? ¿No te acostaste con Rubén, el hijo de nuestro marido? Fue hace tanto tiempo que ya no lo recuerdo. El tiempo no perdona errores, Vila. Si no quieres acabar en la hoguera, que tu carne sea devorada por las llamas. ¡Tienes que hacer lo que te digo! Tira la ropa. Yo te aseguro que es mucho mejor lavar mi ropa que morir quemada. Y le entrega el cesto. Vila lo sujeta con resignación. Zilpa se marcha enojada. Vila llora con amargura. Dios mío. Dios mío, llévame de este mundo. Llévame de este mundo, Dios mío. Habiendo sido llamado por el faraón, el sumo sacerdote llega a la sala real del palacio y comparece ante los mandatarios. ¿Pidió que regresara, soberano? Sí, Pentéfres. Ahora que todos ya se fueron, hay una cosa que me gustaría confirmar contigo en privado. Sí, señor. Soy todo oídos. ¿Encargaste el ataque a Safenat Panea? Claro que no, señor. Dani se levanta. ¿No fuiste tú quien mandó al arquero tras de José? Señora, jamás me involucraría en un asesinato, principalmente contra un gobernador escogido por el Horus vivo. Por favor, Pentéfres, no se haga el ingenuo. No va con usted. Ya amenazó la vida de José varias veces. Está terminantemente en contra del casamiento de Asenet con José. Usted es el principal sospechoso de haber ordenado el ataque. Señora, tengo mis diferencias con el hebreo, pero la muerte. ¿Piensa que no me preocupa el día de mi juicio? ¿Cree que ensuciaría con una muerte impidiendo mi entrada al glorioso mundo de los muertos? Vaya, por favor. Putifar está buscando un sospechoso, pero no encontró ninguno. Al final, Zafenat Panea está siendo celebrado por todos en Egipto. Solo usted tendría motivos, Pentéfres. Si el ataque no fue siquiera aquí en Avaris, ¿cómo podría accionar arqueros Nilo arriba? La noticia de que José iba a viajar por las dos tierras aún no se había esparcido por Egipto. Solo pudo haber sido alguien de Avaris que lo siguió hasta la primera plantación y lo atacó. Por favor, ¿qué puedo hacer para probar que no tengo absolutamente nada que ver con eso? No necesitas hacer nada, Pentéfres. Yo tampoco haré nada contra ti, pero decidí prevenirme. ¿Pero cómo prevenir? Un incentivo. Pídele a los dioses por la protección de tu yerno. Si algo le ocurre a Zafenat Panea, sea mañana, el día de la boda o los días que seguirán, tú también sufrirás las consecuencias. ¿Cómo dice? ¿Consecuencias? ¡No me importa quién sea el culpable! Agarra el cetro y el bastón. Yo proclamo que si Zafenat Panea perece, tú perderás la cabeza, sumo sacerdote. Serás ejecutado. Pagarás con la vida. Dejarás la existencia junto con él. Un escriba anota el mandato en un papiro. Yo creo que todo lo que ha sucedido en nuestras vidas, en el nuevo hogar, es porque Dios ha sido bueno conmigo. Pero Él es único. Y no admite que dioses de barro sean alabados y roben la gloria que solo debe ser de Él. Ya me hablaste de tu Dios, José. Sé lo importante que es para ti. Sí, pero tampoco quería que pensaras que no me pongo en tu lugar. Sé que naciste y creciste con estos dioses y crees en ellos. Sinceramente, no sé cómo podremos ser felices. Vamos a ser muy felices. Y esta casa va a ser bendecida por un dios sin imagen. Por tu Dios, José. Le acaricia la cara. Y solamente por él. ¿Entonces entiendes mi fe? Los últimos tiempos fueron muy difíciles para mí. Y yo también aprendí a creer en tu Dios. Cuando estaba afligida y con hambre, fue Él quien me acogió. Nunca imaginé que un día oiría eso de ti. Nunca pensé que nuestras creencias, por ser tan distintas, podrían perturbar nuestro matrimonio. Nada va a perturbarnos, José. Nada. Entonces, si no te importa, me gustaría sacar los ídolos de esta casa. Ella baja la mirada. Así será, mi amor. Gracias, mi amor. Se besan. El sol se oculta en el atardecer y el manto de la noche cubre las tierras de Oriente. En el campamento, las gentes cenan al calor de las hogueras. Judá reunido con sus hermanos. No debió haber hecho eso. ¿Cómo tuvo el valor Tamar de acostarse con otro hombre? Tamar trajo la deshonra a nuestra familia. Simeón. Tiene que pagar, de acuerdo a nuestras leyes. Oye, espera. Rubén. Lo que esa joven hizo fue muy grave, pero no olvides que tú dejaste muy claro a todo el mundo que Selah no iba a casarse con ella. La pobre era viuda y no iba a tener descendientes jamás. Eso no justifica, Rubén. Levi. Nada lo justifica. Sí, sé que no. Solo quiero que nuestro hermano vea que también se equivocó. Que pienses bien antes de tomar una actitud tan drástica, Judá. Hice muy bien en no entregar mi último hijo a esa mujer. Probó que Elisa tenía razón. Tamar no es buena para nuestra familia. Judá. Gibar. Gira acaba de llegar al campamento con Tamar. Los cinco hombres salen apresuradamente de la tienda y se dirigen a Tamar, quien apoyándose en una estaca, espera acompañada de Gira y Selah junto a la hoguera. Mira su vientre, Judá. Ya está creciendo. ¿Entonces es verdad? ¿Es verdad que estás embarazada? Sí, señor. ¿Dónde tenías la cabeza para acostarte con otro hombre? ¿No sabes cuál es la pena para el adulterio por las leyes de Dios? Sí, lo sé. Llega el resto de hermanos, Neftalí, Zabulón, Isaacar, Gad, Aser y Dan. Aquí está la antorcha que pediste, Judá. Le entrega una antorcha en llama. No voy a dejar que destruyas el honor de mi familia. Jacob. ¿Qué está sucediendo aquí? Esta adúltera traicionó la memoria de mis hijos, padre. ¡Debe ser quemada! Llega más gente. Está esperando un hijo, ¿sabe Dios de quién? Calma, padre. No exageres con esa muchacha, Judá. Expúlsala de aquí y basta. ¡Que el mundo vea cómo traicionó a nuestra familia! ¡De ninguna forma! ¡Tamar tiene que pagar! ¡Es la ley! ¡Exactamente! ¡Judá tiene razón! ¡Por favor, Judá, no lo hagas! ¡Hijos, está esperando un bebé! ¡Fruto de un adulterio! ¡Es una adúltera! ¡Tiene que morir! ¡Qué decepción, Tamar! Tamar se tira al suelo. Jacob se acerca. No me dejas otra opción. Tampoco me deja opción, señor Judá. El hombre de quien concedí es dueño de estos objetos. Desenrolla una manta. El cayado estaba envuelto por la cubierta de tela. ¿Reconoce el sello? La mujer le muestra el grabado con el blasón familiar. ¿Y el cayado? Todos observan con asombro. Judá tira la antorcha a la hoguera. Pero ese es mi sello. Mi cayado. ¿No recuerda cuando me entregó estos objetos como prenda para acostarse conmigo, señor? Ay, por Dios. Se aproxima y se arrodilla frente a ella. Perdóname, Tamar. Ella llora. Por Dios, perdóname por lo que te hice. Hijo mío. A su hijo, Selah. Debería haberte dado a Selah como marido. Más justa fue ella que yo. Todos vamos a retirarnos. Vayan a sus tiendas. Los presentes se recogen. Bilah. Judá permanece arrodillado, mirando a los ojos a Tamar. Acomoda a Tamar en la tienda de las mujeres. Judá. Jacob coloca la mano sobre el hombro de su hijo. Ven conmigo. Tenemos que hablar. Tamar se retira acompañada por Bilah. Judá recoge su cayado y hace lo mismo siguiendo a su padre. Su hijo Selah permanece solo y pensativo. A corta distancia, Mara observa con atención la antorcha llameante arrojada a la hoguera por Judá. En la tienda de Jacob. ¡Eso fue una irresponsabilidad! ¡Fuiste tú quien cometió el adulterio al acostarte con tu nuera, Judá! Tienes que creerme, padre. Juro que no sabía que era ella. Nunca me di cuenta de que era Tamar. ¿Cómo es posible que te acuestes con la mujer de tu hijo sin saber de quién se trataba? ¿Estuviste bebiendo con tus hermanos? El vino no disculpa lo que hiciste. Tamar cubrió su rostro, padre. Usaba ropa de prostituta. ¿Cómo podía imaginarlo? Entonces, si se disfrazó de esa manera, si te sedujo, debe ser quemada. No, padre. No. La culpa es toda mía. Yo prohibí que Selah se casara con ella. Tú sabes que por la ley del Levirato, era mi obligación entregar a mi hijo menor para que Tamar pudiera dar una descendencia para él. ¿Por qué le negaste el derecho a esa muchacha? Porque se lo prometí a Elisa en su lecho de muerte. Pues repara tu error. Reconoce al hijo de Tamar. Deberá permanecer aquí, en el campamento. Así será, padre. Haré todo para que tenga una vida digna entre nosotros. Ahora vete. Debo cuidar a tu madre. Lía. Apenas había logrado que comiera un poco. Está ausente. Y tus gritos la interrumpieron. En el exterior, una mano femenina agarra la antorcha encendida. Es Mara, quien sujetando el leño ardiente, fija en él su mirada y, como hipnotizada por el movimiento de la lumbre, ¡mamá!, recuerda la historia que tantas veces le contó su madre. En Siquén, Naamá con la bebé en brazos, buscando a su esposo Kedar, y alrededor la ciudad consumiéndose por el fuego. ¿A dónde vas? ¡Por el amor de Dios! ¡Tengo mujer e hija! Simeón y Leví detienen al marido. La mujer le muestra a su hija por última vez. Simeón clava la espada en el vientre del hombre. De vuelta a la realidad, la llama se extingue. ¿Qué hago? Y Mara sale de su trance. En la cocina. Simeón y Leví se dirigen a la tienda de Judá. Allí su hermano, preocupado y decaído, reflexiona absorto en sus pensamientos. ¡Qué locura, Judá! Acostarte con tu propia nuera. No sabía que era Tamar, Leví. Se disfrazó de prostituta, tenía el rostro cubierto. Fue muy lista, eso sí. ¿Te engañó bien? No, Simeón. Yo no actué bien. ¿Todavía defiendes a esa mujer? No me dirás que estás enamorado. No es nada de eso. Claro que lo estás. Tú mismo confirmaste que no dejabas de pensar en la meretriz. Abatido, se aproxima y coloca su mano izquierda sobre el hombro de Levi. Basta, hermano. No quiero hablar de ese asunto. ¿Se van a retirar? Neftalí escuchó el aullido del lobo maldito que está atacando a las ovejas. Aprovechemos la luna llena a ver si atrapamos a ese lobo. ¿Quieres venir? No, hermano. No lo voy a lograr. Mi alma está muy perturbada con todo lo que sucedió. Que tengan una buena cacería. Hasta mañana, hermano. Adiós. Los dos hermanos se dirigen a su tienda para preparar la batida. Allí espera a Benjamín. Siempre dormiste en la tienda de nuestro padre. ¿Por qué dormirás ahora aquí? La mamá de ustedes está muy nerviosa. Solo le faltó golpearme hoy diciéndome José. Sí, tal vez sea mejor que te quedes aquí, Benjamín. Y ponte cómodo que vamos a demorar. ¿A dónde van? A cazar al lobo que está perturbando nuestro rebaño. ¿Puedo ir con ustedes? De ninguna forma. Imagínate si te pasa algo. Quédate aquí tranquilo, que es lo mejor que puedes hacer, Benjamín. Vamos. El niño obedece con humildad. Dan y Neftalí se reúnen con Simeón y Leví. ¿Trajiste las lanzas? Sí. ¿Nos vamos? El lobo se está acercando. Está aullando de nuevo. Parece que es grande. Puede matar a un hombre. Aquí están las lanzas. Nadie regresa al campamento sin matar a ese maldito. ¡Vámonos! Nuestro hijo Judá casi mandó a una inocente a la hoguera. Jacob habla con Lía en su tienda. ¿Quién es Jacob? ¿Qué hijo? Judá, nuestro hijo. Nos dará un nieto en nombre de Er. La mujer piensa con detenimiento. Ella se acerca a su marido, sentándose frente a él. ¿Judá? ¿Er? Uh-huh. ¿Quién es Judá? Nuestro hijo, Lía. Pero eso ya no importa. Ahora, a ver si puedes comer un poco de este cocido. Lía, por favor, ayúdame. Abre la boca, abre. Por favor, come. Le da de comer un pedazo de carne. Eso. Eso, come todo, come. Escupe. No quiero. No quiero, no. Lía, quiero. Por mí. Ayúdame. Tienes que alimentarte un poco, por favor. Ella le mira extrañada. ¿Quién eres tú? Soy yo, Jacob, tu marido. Ni a mí me reconoces. Aléjate de mí. Se aparta. Aléjate de mí. Jacob. No te conozco. Lía. Aléjate de mí. Temeroso. Déjame en paz. Déjame en paz. Aléjate. Aléjate. Aléjate de mí. Aléjate. Aléjate. Aléjate de mí. Se aleja. No te conozco. Déjame. En el exterior, Mara ha encendido la antorcha y se dirige a la tienda de Simeón y Leví. Planta fuego sobre las cubiertas de piel y textiles, incendiendo los cuatro costados de la jaima e ignorando que Benjamín duerme dentro. Al instante, las telas se inflaman con facilidad y las llamas comienzan a propagarse a gran velocidad. El incendio alcanza una gran magnitud y la combustión produce un espeso humo. Satisfecha y agarrando la antorcha ígnea, la muchacha observa complacida su obra. En el interior, Benjamín se despierta. ¡Socorro! ¡Alguien ayúdame! ¡Benjamín! ¡Mara! ¡Benjamín! ¿Qué haces allá adentro? Mara se asusta. ¡Socorro! ¡Voy a buscar ayuda! ¡Alguien ayúdame! ¡Auxilio! ¡Rubén! ¡Está muy caliente aquí adentro! ¡Alguien ayúdame! Llegan Rubén y Naama. ¿Qué sucedió? La tienda se está incendiando y Benjamín está allá adentro. ¿Qué fue lo que hiciste, Mara? Ve a llamar a los demás, Naama. No puedo salir. ¡Ve, mujer! Naama sale en busca de socorro. ¡Socorro, Jacob! ¡Todo se está desplomando! ¡Alguien ayúdame! ¡Más agua! Las devastadoras flamas se elevan en el aire. ¡Simeón! ¡Rubén! ¡No lo soporto! ¡Está muy caliente! Rubén cubre con una manta su cabeza y espalda y entra corriendo entre las lenguas de fuego. ¡Benjamín! Coge en brazos al niño. ¡Espera! Benjamín. Pero el fuego no le permite salir. Dios, ayúdame a salir de aquí. Todo está en llamas. Naamá y Mara esperan con impaciencia en el exterior. Finalmente, Rubén, sosteniendo a su hermano inconsciente, consigue escapar. ¡No! ¡No, Benjamín! ¡No! ¡Benjamín! Llega Judá y varias mujeres. ¡Tamar! ¡Trae agua! ¡Traigan agua! ¡Benjamín! ¡Tranquila, Mara! ¡Madre! ¡Benjamín! ¡Llévate a Mara de aquí, Naamá! ¡Mira lo que hiciste, muchachita! ¡Míralo bien! ¡Ahora está hecho! ¡No, padre! ¡No quería! ¡Hay un incendio! Jacob aparece en el lugar. ¿Benjamín? Calma, padre. Todo está bien. No te asustes. Solo respiro mucho humo, pero va a estar bien. Rubén dijo que Benjamín está vivo. Deberían expulsarte. Hija ingrata. Debería dejarte sola. Para que tuvieras como compañía a los animales como tú. La madre empuja a su hija. Zilpa a Jibar. Qué extraño cómo el fuego se esparció rápido por todos lados, Jibar. Una antorcha mal apagada. Pudo haber sido eso. Mara solloza. A la mañana siguiente, los primeros rayos de sol llenan de luz la tierra de Canaán. En el campamento, Dina atiende las quemaduras de su hermano, refrescándolas con paños húmedos. ¿Estás mejor, pequeño? Sí. Y más contigo cuidándome. ¡Qué incendio tan extraño! Esa tienda se incendió de la nada. Sí, tampoco tengo idea de lo que habrá pasado. Pero lo bueno es que nadie resultó herido, sí, ¿verdad? Pero casi te perdimos. No me gusta ni pensarlo, Benjamín. Entonces... Alguien llega. Es mejor olvidarlo, ¿no? ¿Ya está todo bien? ¿Puedo entrar? ¿Mara? Mara, perfecto. Qué bueno que llegas. ¿Puedes cuidar de Benjamín un instante? Necesito cambiar estos paños. Ya están todos mojados. Claro. Si Benjamín quiere que me quede. Puedes quedarte. Dina se retira. Mara corre a sentarse en la cama junto al muchacho. Perdóname, Benjamín. Perdóname. Sé que no merezco perdón, pero por favor, te lo imploro. Casi muero, Mara. Lo sé. Nunca me lo voy a perdonar. Pero no soporto la idea de perderte. ¿Y si no hubiera sido yo en esa tienda? Si fuera Simeón, Leví, estarías feliz ahora, ¿no? No, pensé que iba a estar feliz si un día me lograba vengar. Pero toda esta locura me hizo ver que no me iba a llevar a nada. Entonces, ¿vas a desistir de vengarte de mi familia? Sí, te lo juro. Si aún quieres casarte conmigo, acepto. ¿En serio? Claro que es en serio. El joven se incorpora. Pero, ¿no te la pasabas diciendo que soy muy joven para ti? Eres lo que más quiero en esta vida. Por favor, perdóname. Acéptame. Claro que te perdono. Pero con una condición. ¿Cuál? Cualquier cosa, lo que me pidas. Un beso. ¿Solo eso? ¿Te parece poco? Mara y Benjamín aproximan los labios para darse un beso inocente. Ambos sonríen. En la tienda de Judá, Tamar en soledad cose una gruesa prenda de tela. La tienda, al igual que las demás, es una construcción ligera y fácilmente desmontable, fabricada con pesadas telas de lana cosidas entre sí y piezas de cuero, formando una primera capa flexible y de gran tamaño que se asienta sobre un armazón sustentado sobre largas estacas sujetas a cuerdas atadas al suelo. Una segunda cubierta preparada con coloridos tejidos forma las paredes externas, y en el interior, telas colgadas a modo de cortina dividen el espacio habitable en diversos aposentos humildemente decorados. ¿Tamar? Entra el hijo de Judá. ¿Selá? Creí que no ibas a querer hablar conmigo. ¿Y por qué no? Por todo esto que sucedió, pensé que estabas molesto conmigo. No. Solo no entiendo. ¿Por qué preferiste a mi padre? No me molestaría ser padre de tu hijo. Hasta me gustaría casarme contigo. Sigues tan linda, Tamar. Esa no es forma de hablársela. Además, muchacho, si te gusto o no, eso no importa. Es la descendencia de tu hermano. Es mi honor, mi sobrevivencia. Claro. Llega su padre. Disculpa. Que analiza la situación. Yo solo quería agradarte. Con permiso. Sela se retira. ¿Sela te estaba importunando? No. Solo quería agradarme. Judá se sienta al lado de Tamar. ¿Estás bien? ¿El bebé también? Estamos bien, muchas gracias. Solo hice esto para salvarme. Quería ser parte de esta familia. No podía ser una mujer desgraciada. Discúlpeme, pero no podía. Lo sé. Hiciste lo correcto. Aunque no lo parezca, Tamar, a pesar de haber tomado un camino tan errado, fue muy extraño porque aquel día realmente me gustó estar contigo. Es una pena que... A mí también me gustó. Lo sé, pero esto no es correcto. Lo que quiero decir es que voy a reconocer al niño. Vivirás aquí conmigo. Pero nunca más podré tocarte porque sería una deshonra para nuestra familia. Si Dios nos mandó este niño, será bienvenido. Y muy amado también. Tamar acaricia... Pero nosotros dos... Su vientre. Nunca más. Solo tengo que agradecerle. Le prometo que seré una estupenda madre para nuestro hijo. Mara con su madre Naama. Simplemente no te creo. Seguro fuiste capaz de hacer esto, Mara. ¿Incendiar a Benjamín? No era para atacar a Benjamín, era para nosotros. Como sea, pudiste haber matado a alguien. Lo sé. Estoy arrepentida, madre. Imploro tu perdón. Benjamín me perdonó. Tú también, por favor. ¿Cómo puedo confiar en ti, Mara? Estoy diciendo la verdad, madre. Llega Rubén, que escuchaba parte de la conversación. Mara dice que está arrepentida. Yo le creo. ¿Lo crees? Vi cómo te pusiste cuando Benjamín estaba en riesgo, Mara. Sé que no quisiste hacerle daño. Por favor, perdóname. Y tú también, Rubén. Ya te perdoné. Y también ya decidí. No le voy a contar a nadie lo que sucedió. Todos van a seguir pensando que ese incendio solo fue un accidente. Pero tendrás que cambiar tu actitud, Mara. Lo prometo. Qué bueno. Porque si algún día te descubro una vez más amenazando a alguien de mi familia o faltándome el respeto, serás expulsada de aquí, Mara. Para que nunca más regreses. Estoy seguro de que tu madre está de acuerdo conmigo. Sin duda. Lo juro. Nunca más haré nada. Gracias, Rubén. Muchas gracias. Ha sido como un padre para mí. Y nunca quise reconocerlo. Entonces comienza a comportarte como mi hija. Como hija de la tribu de Israel. Honra a tu familia, Mara. La chica se acerca y abraza a Rubén. Él también la rodea con sus brazos y la besa en la frente. Naama llora emocionada y se estrecha con ambos afectuosamente. En el lujoso palacio egipcio, la fiesta en honor a Asenet y José da comienzo. Una espléndida danza ameniza el evento antes de la ceremonia nupcial. A una altura de 4 escalones de piedra pulida, se alza un estrado presidido por la reina sentada en el trono. El faraón ocupa el suyo sobre una tarima a mayor altura y grado superior a dignidad. La seguridad de José fue reforzada, soberano. No hay por qué preocuparse. Lamento no haber visto al padre de la novia en la ceremonia. Tarde o temprano, Pentefres va a acabar aceptando al yerno. Seguramente José está muy ansioso por recibir a Asenet. No es para menos. Se aman hace tanto tiempo. Merecen ser felices. Sati. Gracias por hacerme compañía, Mitri. No sé a dónde se metió Abur. Debería estar aquí a esta hora. Es absurdo dejar a una mujer de la nobleza como yo así sola. Debe haber tenido un contratiempo. Voy a hacerle compañía. Va a ser un placer presenciar el casamiento de José y de Asenet a su lado. 8 bailarinas despliegan una elaborada coreografía, realizando pasos y figuras sincronizadas de gran belleza y elegancia. Estoy tan satisfecha con el rumbo que las cosas están tomando. Me ha adorado, señor. Yo también. Desde que José llegó a nuestras vidas, siento el corazón ligero, feliz. Como si todas estas preocupaciones que siempre tuve se desvanecieran por completo. José, en pie y a la derecha del soberano, espera la llegada de la novia. Abur. El sumo sacerdote... Idiota. ...se reúne con el oficial. Señor Pentéfres, ya voy por las armas para cumplir con mi misión. Olvídalo, Abur. Ya no hay ninguna misión. Después te explico. Sati hace señas a Pentéfres. Tu patrona nos vio. Es mejor ir hasta ella. Las puertas de la sala del trono se abren. Parece que Asenet está llegando. ¡Qué emoción! Una fila de doncellas con ramos de flores blancas entre las manos avanza coordinada por el largo pasillo repleto de invitados. Las adoradoras se retiran en pares de manera simultánea, apartándose información y desvelando la identidad del personaje oculto. Una novia radiante que camina por el pasillo a través del cual vírgenes devotas la reverencian a su paso. Asenet luce un vestido largo al vuelo, de gasa plisada semitransparente, en manga corta, con moderado escote en V, tirante ancho y espalda descubierta, en el que destaca un cuidado ribete étnico bordado con hilo de oro a modo de cordón y a juego con el largo paño de seda rosa anaranjado sobre los hombros. Asenet, debes tan linda. Mi amado, finalmente nuestro día llegó. Todos los presentes, sacerdotes, militares e invitados admiran su belleza. Es con el corazón lleno de alegría que el Bajo y el Alto Egipto presencian hoy la unión de Safenat Panea y Asenet. Que la unión de los dos sea bendecida con una descendencia numerosa. Ahora invito a ambos a pronunciar las palabras que consuman este matrimonio. Asenet, te hago mi mujer. José, hazme tu mujer. Te amo. Te amo. Que Asenet sea conducida a casa de Safenat Panea y que con ella sea llevada toda suerte de bellos presentes. Varios sirvientes se aproximan a los novios y colocan valiosos regalos a sus pies. Con discreción, Asenet sonríe a la reina. En el campamento, Jacob busca algo en un baúl. Entra Benjamín. ¿Buscas algo, padre? Sí, estoy buscando una pieza de bronce que cambié con un mercader en Hebrón. ¿Qué pasa, padre? Halla dos objetos esféricos de barro y desenvuelve un paño. ¿Qué es eso? Que contiene una tablilla de arcilla con el número 7 grabado en el sistema cuneiforme sumerio. Gratos recuerdos llegan a su memoria. José. Es fascinante cómo unos garabatos en la tierra se transforman en palabras. Pero vamos a comenzar con los números. Es muy útil aprender a registrar cantidades. Supongamos que estás en un viaje y llevas contigo 10 panes. 10. Te comiste 3. Y guardaste lo que sobró para el resto del viaje. ¿Cuántos sobraron? Muy simple, padre. Sobraron 7. Simple para ti. Tus hermanos necesitarían todos los panes de barro para poder contar. 7. Vamos entonces a escribir el número 7. Entonces es así. ¿Quieres intentar? José graba la cifra con un estilete sobre la arcilla húmeda. ¿Quiere decir que mi hermano hizo esto? Sí, Benjamín. Benjamín sostiene la tablilla entre sus manos. Extraño tanto, tanto a José. Al mismo tiempo, en Egipto, acompañados de varios siervos, Asenet y José llegan a su hogar. Los súbditos se retiran. Asenet, Mi mujer. No lo creo. ¿Cuánto tuve que esperar? Yo también, mi amor. Parecía que nunca íbamos a poder estar juntos. ¡Ay, José, te amo! La alza en brazos. Si José estuviera vivo, ¿crees que me iba a querer? Claro que sí, Benjamín. José te iba a amar mucho. Eres un buen niño. Él era tan... No voy a olvidar nunca a José. No olvidaré nunca a mi hijo. Jacob se emociona. Padre. Su hijo se acerca. No te pongas así. Y le consuela con un abrazo. No te pongas así. En Avaris. Amor de mi vida entera. Mujer de mi juventud. José, ¿qué pasa? Mi padre. Él acostumbraba a decirle así a mi madre. Él decía que ella era la mujer de su juventud. Ay, quería tanto que estuviera aquí para celebrar nuestro matrimonio. Mi corazón se queda partido cuando pienso en él. En mi hermanito Benjamín. Ya debe ser un joven. No te pongas así, mi amor. ¿No eres tú quien dice que Dios tiene sus designios y todo tiene un momento para suceder? Entonces, ¿quién sabe? Tal vez logres reencontrarlos un día. ¿Cómo, Asenet? ¿Cómo podría reencontrarlos un día? Cuando te conocí, estabas intentando huir para volver a tu tierra. Ahora aquí, eres el visir de Egipto. Puedes visitarlos cuando quieras. No, no puedo. Fue aquí que Dios me puso. Mi regreso podría arruinar a toda mi familia. Me gustaría mucho ver a mi padre. Pero no sé si está vivo. Pero algo dentro de mí, muy fuerte, me dice que tengo que quedarme aquí donde estoy. Ella le abraza. ¡Ay, José! Espero que mi amor te conforte. Que te ayude a aplacar tu tristeza. Siento mucho, mi amor. Fuiste un presente que Dios me dio. Se besan. Cae la noche, e iluminados por la llama de las antorchas, los amantes están sentados sobre el lecho. Han probado dátiles y deliciosas frutas y se miran frente a frente, acariciándose el rostro y besándose con suavidad y ternura bajo la luz de la luna. Me guardé para ti, José. El único hombre que he amado. El único hombre de mi vida. Yo también me guardé para ti, mi amor. La novia se despoja lentamente. Una vez me dijiste. De la diadema de su cabeza. Que los hebreos admiran el cabello de sus mujeres. Deshaciendo el recogido y dejando caer un largo y hermoso cabello que había dejado crecer en secreto. Quise darte una sorpresa. ¿Te gusta? Te ves mucho más linda. Con suma delicadeza, José le acaricia el rostro. Asenet cierra los ojos y ambos se funden en un beso. La luna se oculta dejando su lugar al astro rey, quien origina la mañana en un nuevo día. El tiempo pasa y las imágenes se suceden. Egipto se despierta y José comparece ante el faraón para dar cuenta de sus logros. En casa, el matrimonio brinda entre sonrisas y afecto. Diariamente, José presenta resultados al soberano. El día sucede a la noche y los esposos descansan abrazados en su dormitorio. En otra ocasión, desde las puertas del palacio, la amorosa pareja contempla la ciudad llena de vida. Muy lejos de allí, en el campamento, Tamar, asistida por Vila y Dina, da a luz a dos lindos bebés. La luna sobre las pirámides y el sol engendrando otra jornada más indican el paso del tiempo. En Avaris y asistida por doncellas, Asenet alumbra a su primer hijo. El joven gobernador, acompañado de Mitri y otros siervos, inspecciona los silos construidos en donde ya comienzan a almacenar trigo proveniente de los campos de cultivo. José, en la intimidad de su casa, sostiene a su hijo en brazos. El mar Mediterráneo baña el litoral del Medio Oriente y los pastores apacientan su ganado por toda la tierra del Nilo. Das como un león, hijo. ¡Hace león! ¡Wow! ¡Qué león tan bonito y fuerte! En casa del visir. Dile adiós. José, ante el faraón, recibiendo indicaciones y vigilado por el envidioso Pentéfres. El tiempo pasa a gran velocidad. 7 años después. Tras los primeros rayos de sol del amanecer, el joven matrimonio duerme en el dormitorio. José se despierta muy temprano y besa la frente de su mujer. En el exterior, una bandada de pájaros vuela sobre la ciudad de Avaris. Se levanta de la cama. Se estira y, sonriendo por la alegría de vivir un nuevo día, se dirige hacia la ventana. Miles, no, cientos de miles de aves cruzan el cielo en el crepúsculo matutino. Asenet se despierta y se incorpora. Dios. Queda horrorizado ante la visión. Asenet, ven a ver. Lo que sus ojos observan no es de este mundo. ¿Qué pasa? Las aves están migrando. Nunca vi tantas al mismo tiempo. ¿Por qué se están yendo todos? Van en busca de alimento. Son tantos los ágiles seres alados. Es la señal. Que oscurecen el cielo. ¿Señal? La sequía está llegando. Ahora comienzan los 7 años de hambre. El panorama es desolador. En el próximo capítulo. ¿Puedes creer esto? Le impidieron a Burke llenar la piscina con agua limpia. Lo creo. Estamos pasando por un racionamiento de agua, no solo en Avaris, sino en toda la extensión del Nilo. El río Nilo no ha sido generoso. No tenemos que comer, ni cebada, ni trigo. Mi familia entera tiene hambre. Busquen a Safenat Panea, el visir de Egipto, y hagan lo que él les diga. Parece una invasión. Es el hambre, Nico. El pueblo quiere pan. La sequía no castiga solo a nuestras familias, Simeón. Toda la región está sufriendo. Dios no castigaría a otros por un error nuestro. Exactamente. ¡Simeón! José de Egipto. Fin del capítulo 28.